Las campanadas del reloj de catedral repiqueteaban lúgubremente. Eran las 2:45 horas cuando Damián, joven taxista, daba vuelta a la esquina de Palma y República de Chile, en el centro histórico de la Ciudad de México. Un anciano de aspecto pulcro y elegante levantó la mano e hizo la parada para que el taxi se detuviera. Le pidió que lo llevara a las calles de Violeta, en la colonia Guerrero. En silencio, recorrían las calles desiertas a esa hora de la madrugada. Damián, cansado y agobiado, pero acostumbrado a su rutinario trabajo, intentó conversar con su pasajero para hacer menos tedioso y pesado el trayecto. Pero al notar que el viejito solo le contestaba con monosílabos, decidió encender el radio. De pronto, el anciano señaló una casa y le indicó: "Aquí es, joven. Quiero decirle que no traigo dinero para pagarle. Pero no se preocupe. Mi hermana me prestará y le liquidaré la dejada. Espere un momento. Enseguida le pago. Y mire, para que no desconfíe de mí, le dejo mi reloj y mi bastón." "Oh, ¿qué pasó? No se preocupe, don. Aquí lo espero. No es necesario que me deje sus pertenencias, pues al fin y al cabo aquí vive." "Así es, joven. Sí, aquí vivo con mi hermana." Se bajó del vehículo y sacó de entre su saco las llaves para entrar. Al cabo de un buen rato, y al ver que el hombre no salía, el conductor decidió bajar del auto, acercándose a la puerta que minutos antes había cruzado su misterioso pasajero. Tocó varias veces sin encontrar respuesta. "Maldito viejo, ya me la hizo, qué mala onda. ¿Y ahora qué hago?" Estaba en eso, cuando escuchó desde el interior de la vecindad una voz femenina. "¿Qué se le ofrece, joven?" "Disculpe usted, señora, pero acabo de traer un señor y me dijo que lo esperara, que enseguida salía a pagarme, pero ya pasaron más de 20 minutos y ni señales de él." "Ay, Jacinto, ¿hasta cuándo vas a descansar en paz?" comentó la abuela entre dientes, y luego contestó al joven buscando en las bolsas de su delantal el dinero. No se preocupe, jovencito. Es mi hermano. Pero no se vaya a espantar por lo que le voy a decir. Figúrese nada más que el pobre ya tiene 5 años de muerto y seguido me hace cosas como estas. Siempre llega, bueno, más bien su alma, por las madrugadas, y nunca les paga a los taxistas. ¿Verdad que es una fea costumbre?" El chofer sintió que un intenso escalofrío le recorría por todo el cuerpo, pero sacando fuerzas, le dijo a la anciana: No puede ser, señora. Si hasta platiqué con él. Fíjese, es más, quería dejarme sus pertenencias. Usted me está engañando, ¿verdad?" "No, joven. Ya le comenté que Jacinto murió hace 5 años y que desde entonces su alma anda en pena. No sé por qué no puede descansar." Pero, entonces, ¿con quién hablé?" "Pues con un muerto, con mi hermano Jacinto." "No, señora, se me hace que usted está mal. Mire, hasta quería dejarme su reloj y su bastón." "Ay, siempre hace eso. Bueno, ya es muy tarde. Tenga usted su dinero y váyase a descansar." La anciana dio media vuelta y se introdujo a su vivienda, mientras Damián se quedaba paralizado por unos segundos. Al reaccionar, subió rápidamente a su vehículo y por el espejo retrovisor se aseguró de que nadie lo siguiera. De vez en cuando, se fijaba en los asientos traseros, pues presentía que de un momento a otro se le aparecería el alma de Jacinto. Desde entonces,